10 de la mañana, 10 minutos, 18 grados, una décima es la actual temperatura, algo nublado, estamos esperando el viento, todavía no, del sudeste a 18 kilómetros. Está en el piso con nosotros el secretario de Cultura y Educación de la Municipalidad de Santa Rosa, Pablo Ferrero. ¿Cómo andás, Pablo? Buen día. Buen día, Basti. Hola, Mario. Hola, Leo. Al operador también y a la audiencia. Buenos días, gracias por invitarme. Bueno, ¿cómo estamos con esta cuestión, esta idea de intervenir la radio hoy, que la programación para poder dar a conocer, si bien estamos dándolo a conocer diariamente, pero hacer como una especie de programación especial para tratar este tema que es muy importante, el financiamiento de estas entidades culturales? Bien, estamos preocupados preocupadas como todo el mundo en el ambiente cultural. La verdad que, a mí me parece que son discusiones que son muy válidas desde el punto de vista de los que estamos actuando, sea desde funcionarios o los que somos actores activos de la actividad cultural, pero por otro lado son cosas que la verdad que pesan mucho que tengamos que discutirla todavía tal hoy, ¿no? O sea, que son cosas que atrasan muchos años, recién hablábamos fuera del aire. Esto es esta reforma tributaria que hubo desde el comienzo de la democracia para que estas entidades autónomas puedan tener presupuesto y puedan tener vuelo y demostrado incluso a nivel mundial. O sea, las películas, la música, el teatro, tenemos premios a nivel mundial de todo tipo. Que si no hubieran sido por esta fuente de financiación no estarían, y que digo que atrasan porque, digamos, en países serios estas discusiones no se dan. Ya están saldadas sí. y tener que volver a estar siempre en alerta con estas cosas, ¿no? La verdad que no digo que cansan, pero son realmente cosas que, como te digo, son discusiones saldadas en otros lugares y donde nadie lo pone en discusión, donde nadie pone en tela de juicio lo que se va a hacer, donde está aprobado, incluso no pueden hablar ni de corrupción respecto a estas cosas. Entonces, la verdad que, por un lado, muy esperanzado por toda la movida que se está dando, y por otro lado, bastante preocupado sí, porque. Sí. Pero también, viste, está bueno ponerle nombre y apellido a estas cosas, ¿viste? Porque es importante. Si no, siempre queda que todo pasa, como diría el antiguo dirigente futbolista. Sí, sí. Pero la verdad que también está bueno porque vos ponés en el tapete quiénes son las personas que ponen en riesgo estas cuestiones. Tal cual. Claro, no olvidemos justamente que estamos tratando de revertir una ley aprobada en el año 2017, en pleno macrismo, y que con mucho poder el macrismo, con momento. Mucho poder, exactamente, con mucho poder, y que es una reforma tributaria, la 27.432, por la cual cesaban el 31 de diciembre la asignación de fondos específicos a cultura, que no es más que un recorte encubierto, ya que esta plata que iba a los organismos de cultura y que está absolutamente auditada. Sí, no es que los organismos hacen lo que quieren con el dinero, sino que tienen un control permanente de la SIGEN y distintos controles. De distintas instituciones del Estado. Exactamente, y al ser organismos públicos, no estatales. Así que al momento de que sucede esto, porque recordemos que uno de los argumentos de la oposición es el manejo de estos fondos. De los fondos, claro. ¿No? Siempre se pone, a mí es por eso dije lo de la corrupción, porque siempre se pone, tal cual. Sí, tal pero cual. Además siempre se pone en tela de juicio el manejo de los fondos. Y la verdad que los que hicieron descalabro con el manejo de los fondos fueron ellos, digamos, estamos pagando la deuda externa vamos a pagar en 100 años. Entonces, a mí por eso digo que cansa, porque siempre tenemos que salir a aclarar y estamos corriendo siempre a la cola de la agenda que nos proponen y no discutimos las cosas importantes. Entonces nos proponen una agenda corrida, donde la discusión es el manejo de los fondos y no hay una sola prueba de lo contrario, digamos, que se manejaron mal, al contrario. Entonces, la verdad que, insisto, discutir estas cosas pone en tela de juicio a las personas, en tela de juicio a las instituciones, en tela de juicio todo, en pos de, como decía Mario, de un recorte encubierto. Tal cual. Y que además, eso después va a rentas generales y no se sabe en qué se usa. Claro, y nadie rinde nada después de eso. Y, viste, entonces, y voy a hacer hincapié en que en la frase esta de general, ¿no? Es decir, la realidad, la cuestión del hecho en sí, no hay palabras, no hay peor verdad que la realidad en ese sentido. Y la realidad es que quienes pusieron esta traba o este descalabro presupuestario fueron en el 2017 el macrismo. Y hoy yo estoy apelando a que las personas que hoy son oposición, que fueron oficialismo en ese momento, que sus legisladores, ahí en senadores, pongan en agenda y voten para que esto se revierta, digamos. Claro. Entonces, nosotros tenemos los legisladores del PJ, dijeron que van a votar para que esto se revierta. Bueno, quiero ver qué van a hacer los senadores Walla o Kronenberger al respecto. Claro. Porque también, y en esto también hay que ser claros, en que políticamente correcto hablar de cultura es siempre bueno, pero el hecho, por eso digo, no hay peor verdad que la realidad. Después, a la hora de poner el voto, a la hora de poner la plata, a la hora de poner el presupuesto, a la hora de votar las cosas que son importantes para la cultura, o se abstienen, o no dan quórum, o no aparecen, o no. Sí, bueno, o además. Entonces, por eso digo, pongamos nombre y apellido también sobre. Tal cual, porque por ejemplo, ahora que se está empezando, ya este fin de semana, Kronenberger empezó a jugar políticamente por el interior de la provincia, también debería dar a conocer esta cuestión de que él no está apoyando, o por lo menos no se conoce. A ver qué querés hacer, ya que estás en campaña. Sí, a ver porque. Sí, y hablamos, perdón, sí, no. Y hablamos de esta excusa, porque quienes asistimos a la discusión en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados y escuchamos los argumentos de la oposición, sí. Realmente hasta en un momento nos avergonzamos. Sí, avergonzamos de lo que estaban, de lo que estaban planteando. Y quienes aducen este mal manejo de los fondos están proponiendo que todo este dinero vaya al Tesoro al Tesoro Nacional para que el Poder Ejecutivo decida a gusto y piacere dónde va esa plata. Cuando ahí sabemos, cuando ahora sabemos realmente que cae qué porcentaje, en dónde va. Claro. Ahora sabemos claramente qué porcentaje le corresponde a cada instituto y cada instituto está auditado. Y cuando hizo las cosas mal, no, esto no quiere decir que no hayan habido malas gestiones en cada instituto, pero han sido sancionados. Claro. Y sus dirigentes que han hecho las cosas mal han sido removidos del cargo como corresponde. Entonces, este argumento falaz. Sí, también hay incluso hasta un desprecio nuevamente por la democracia, ¿no? Es decir, estas cosas se manejan democráticamente. Y también hay un desprecio en eso, ¿viste? Exactamente. Sí, además, vos lo decías recién en los argumentos, a veces uno escucha argumentos, en todo sentido, no solamente en la parte cultural, que hay uno buscan la vuelta, parece, ¿viste? Una retorcida para quedar ahí. Entonces, no quiero quedar pegado con que digo que no, pero a la vez mi orden partidario me dice que tengo que decir que no, pero esto queda mal. Y son realmente los fundamentos, a veces, como si vos dan vergüenza ajena, que es la peor de las vergüenzas, ¿viste? La vergüenza propia uno la puede manejar, pero la ajena. Sí. Y la verdad que. Y preocupa también porque. Insisto que el discurso siempre no podés decir nada en contra de la cultura porque queda mal políticamente, pero después en los hechos no se da lo mismo. Y siempre pasa que. El recorte o la corrida del costadito siempre pasa por el lado cultural, educativo, cuando no es la salud. Cuando hay que recortar, se recorta lo primero. ¿Viste? Entonces vos decís, siempre en estado de alerta, de movilización, sí. De lucha, que por suerte la comunidad cultural sabe de eso y sabe de lucha, sabe de resistencia. Lo han demostrado a lo largo de la historia en el país, lo ha demostrado en la ciudad. En la ciudad también. Tal cual. Y por eso uno está esperanzado en esa lucha, ¿no? Mm. Que insisto en que estaría buenísimo que nosotros estuviéramos poniendo la fuerza y la voluntad y la energía en propuestas y no siempre en la resistencia. Tal cual. Qué interesante también cómo se juegan dos conceptos de lo que es la cultura y también dos conceptos de cómo debería al país a que aspiramos, ¿no? Una idea de cultura como mero entretenimiento o regida por la lógica del mercado. lo que implica que las multinacionales te van a seguir vendiendo la música que ellos quieren, claro. los monopolios te van a seguir vendiendo el producto cultural, entre comillas, porque es bastante pobre. Entonces, esta industria del mercado contra una concepción de la cultura que apunta justamente a una construcción de la identidad argentina, que son todas las manifestaciones independientes. El Inca, por ejemplo. El cine argentino, ¿viste pelear contra Hollywood o el Inca? La música, claro, la música independiente argentina, claro. Todo el trabajo que ha hecho Inamu fomentando fuertemente las expresiones musicales independientes. De hecho, ahora, hoy leía con la Feria del Libro, que me alegré muchísimo, que la persona que viene con la música tiene que ver con pueblos originarios. Exactamente. Y tiene que ver con Micaela Chauque y Charo Bogarín. Pero Charo viene a dar una charla. Sí. Pero lo que digo es que se rescata, digamos, esto que estaba hablando, ¿no? De la cuestión cultural como identidad, no como espectáculo, que también es parte. Pero rescatar la cuestión cultural como construcción de la identidad es algo fundamental. Y si nos gana el mercado, te empieza a destruir. Bueno, de hecho, cuando te destruyen la identidad cultural, quedas muy, muy huérfano, ¿viste? Entonces, y después, bueno, lo vivo diciendo desde la pandemia a esta parte, que hubiera sido sin la cultura. Sin el arte. Sin el arte en pandemia. Sí, entonces, sí. Todo, ¿viste? Viendo con los medios que se tenían o no, algunos mejor, otros no, uh-huh. Desde el streaming, que es mercado, sí. Hasta Teatrix, o obras de teatro online, o música, sí. O lo que sea. Tal cual. Entonces, capacitaciones online, enseñanza online, incluso, no, eso es todo, excelente. ¿Viste? Vuelvo a lo que decimos, sí, políticamente, sí. Correcto. ¿Qué hubiera sido de la de nosotros sin el arte? Sí. Pero bueno, 2 años, ni pasaron menos de 6 meses que nos sacamos los barbijos y estamos discutiendo esto. Tal cual. Sí, exacto. Estamos retrocediendo. Exacto. Esta lógica del cangrejo, que avanzamos un pero paso, bueno, y retrocedemos 2 o 3. Sí. Lamentablemente es así, pero bueno, vamos a tener que pelearla, como siempre. La realidad está planteada y ojalá la comunidad argentina entienda, ¿no? Que aparte, y pensaba mientras te escuchaba, Pablo, que cuando nos quieren correr por los números, también les ganamos por los números, porque estábamos hablando hace un rato que el aporte que hace solo en pandemia, en plena pandemia, la cultura argentina aportó el 2,6% del Producto Bruto Interno. Sí, señor. Y lo viene aportando por lo menos desde el 2015. Exacto. Entonces, tampoco nos pueden correr con los números. No, porque además hay una mirada muy corta cuando te corren por los números. Porque primero que los números no los desfavorecen en ese sentido, pero hay una mirada corta porque normalmente a veces caemos, incluso nosotros, en la mirada corta, en esta de decir, bueno, ¿cuánta gente fue al espectáculo? Claro. ¿Se llenó el teatro o no se llenó el teatro? Sí, sí. Sí, eso es una mirada corta, pero después todo lo que generó ese evento. Sí, ese evento, ese show, tal cual. Que tiene que ver con iluminación. Bueno, con todo lo que. Todo. De los directos y los indirectos, ¿no? Diseño, técnica, difusión. Hay un laburo muy grande atrás de cada producto y un laburo en tiempo, en horas. Cuando vos ves algo en escenario, pasaron por lo menos 5 meses de laburo. Y entonces también hay este 2,5 del PBI, tiene que ver con eso, ¿no? con lo que genera una cuestión alrededor del escenario. Claro. Nos pasó con todo lo que hemos logrado hacer, en lo poquito que logramos hacer con pandemia acá, cómo, no me gusta la palabra, pero cómo derramó económicamente un evento X, sí, sí. O sea, la fiesta del teatro, no, y además, o sea, todos los fines de semana, bueno, los corales, sí. Además, hoy, todos los fines de semana, hay eventos por todos lados. Pero eso en los teatros, después y es impresionante cómo se llenan todos. Te va, claro, sí, tal cual, lado, tal cual, te pone helado. Hay un montón de cosas, ¿no? Que incluso la otra vez estuve charlando con la gente de la Cámara de Comercio y me decía eso, que cada vez que hay algo cultural o algo deportivo, sí o sí la ciudad se beneficia económicamente. Entonces ni siquiera los números los favorecen en ese sentido. Exactamente. ¿Viste? Pero bueno, a mí lo que me molesta es que pongan en tela de juicio el manejo de los fondos con poca seriedad y con pocas pruebas, porque de última, en vez de denunciarlo públicamente así en un título del diario, sentarte con un fiscal y hacer la denuncia que tengas que hacer. Y chao, tal y cual. Punto. Y sí. Que se dirima donde se tenga que dirimir, pero apuntar con el dedo que hay un mal manejo de los fondos cuando está probado que no, históricamente, la verdad que sigue molestando un poco. Exacto. Bueno, Pablo, muchas gracias por venir a compartir este espacio acá, que estamos haciendo una especie de resistencia. No, si gracias a ustedes por esto, justamente esta programación especial y darle rosca a todo esto me parece que es fundamental, así que gracias a ustedes. Bien, gracias a vos. Gracias, Pablo.